Hola amigos, gracias por acompañarnos en una nueva programación de Onda Cumbiambera. Estamos muy contentos de acompañarte cada sábado, junto a las mejores cumbias internacionales y por supuesto nacionales. Saludamos en cabina a Jackie y Maga. ¿Cómo están chicas? Hola mi Dani, ansiosa por ponerme a bailar en esta noche fría de Quito. ¿Y ustedes amigos radioescuchas, nos estaban esperando? Ya saben que siempre es un gusto acompañarles en su lugar de trabajo, en sus estudios o mientras descansan. No importa en dónde estén, nosotras estaremos listas para hacer de este tu mejor fin de semana. ¿No es así, Maga? Exacto, Jackie. Es más, ¿qué? Exacto, Jackie. Es más, les prometemos. ¿Qué? Uy, ¿qué quisiste decir aquí? Y como toda promesa se cumple... Aquí está nuestro primer tema. ¿No debería ir una coma aquí? No. No sé. A ver, perdón. A ver. Exacto, Jackie. Y no sé qué decir aquí. Es más, les prometemos. Y como toda promesa se cumple, aquí está nuestro primer tema musical. A ver. Iba a decir tu línea, a ver. Exacto, Jackie. Es más, les prometemos, y como toda promesa se cumple, aquí está nuestro primer tema musical, Suave Nomás y Primer Amor, del exitoso cantante ecuatoriano Widdinson. Acabamos de escuchar la canción Suave Nomás y Primer Amor del artista ecuatoriano Widdinson. Widdinson comienza su carrera artística en 1991 y desde sus inicios fue reconocido como un gran intérprete. Cantando temas románticos a ritmo de bolero y balada, para luego inclinarse hacia los ritmos más tropicales. En sus inicios, su nombre artístico fue Jimmy Serrano, y con este nombre grabó su primer sencillo, Ha Nacido un Amor, el mismo que causó impacto en la Sierra Norte de Ecuador. Entre estas es Mi Bella En sus inicios su nombre artístico fue Jimmy Serrano, y con este nombre grabó su primer sencillo, Ha Nacido un Amor, el mismo que causó impacto en la Sierra Norte de Ecuador, entre estas en Mi Bella Provincia de Imbabura. Pero, ¿cuándo comenzó a utilizar el nombre artístico de Widdinson, tal como lo reconoceríamos hoy? Antes de responderles, escuchemos otro tema interpretado por este gran artista. ¿Cuál es el artista? De Winston, sí. Y bien, amigos radioescuchas, la canción que acabamos de escuchar es Llorando se fue, de Widdinson. Y ahora dinos, Dani, ¿cuándo adoptó este nombre? Fue en 1997 cuando decide apropiarse de su nombre de nacimiento, Widdinson. A partir de ese año hasta el 2000, graba 4 CDs, llegando a captar la atención de los medios de comunicación y la respuesta positiva del público. Sin duda, un nuevo cantautor nacería en la música de la industria ecuatoriana, porque ¿quién no ha bailado con lo más reciente de Widdinson? Dos Morenas o Las Amo a las Dos, temas tropicales que han abierto las puertas a Latinoamérica y también a Europa. ¿Y saben por qué? Pues porque actualmente la agenda de presentaciones artísticas de Widdinson incluye países de Italia y Suiza. Hoy, por ejemplo, Widdinson se presentó en Milán, Italia. Y nos trasladamos ahora con una cumbia de Argentina. Estamos hablando de Amar Azul y su tema, Explícale. Disfrutémosla. Y eso fue Explícale, de la orquesta argentina Amar Azul. Y no es por preocupar las chicas, ni tampoco a ustedes, queridos amigos radioescuchas, pero a mí ya me está dando fiebre. Pero tranquilos, que no es una fiebre buena. Y no es por preocuparlos, chicas, ni tampoco a ustedes, queridos amigos radioescuchas, pero a mí ya me está dando fiebre. Pero tranquilos, que es una fiebre buena, una fiebre de cumbias. Pues entonces, continuemos con más de este, tu programa Onda Cumbiambera, que se transmite a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Y claro, no olviden solicitar su cumbia preferida escribiéndonos a través de nuestra página de Facebook, Onda Cumbiambera. Así que súbele el volumen a tu radio. Es momento de escuchar El Pescador de Barú de la orquesta colombiana Los Guaguaco. Guaguanco. Guaguanco. Repítele. Es momento. Es momento de escuchar. Es momento de escuchar El Pescador de Barú de la orquesta colombiana Los Guaguanco. Acabamos de bailar junto al tema musical El Pescador de Barú, interpretada por la agrupación musical Los Guaguanco, término caribeño que significa fiesta familiar o alegría familiar. Esta agrupación fue fundada en 1982 por el gran maestro y embajador de la música colombiana Hernán Rojas, y que a pesar de su fallecimiento en el año 2001, hoy continúa con la dirección de su hijo Alejandro Rojas, conservando el estilo inconfundible de esta gran orquesta. Su primera presentación en público la realizaron el 7 de agosto de 1962, teniendo una gran actuación en las fiestas de la cosecha en la ciudad de Pereira, Colombia. Dani, es 1982. No era. Ah. Ya. Bueno. Su primera presentación en público la realizaron el 7 de agosto de 1982, teniendo una gran actuación en las fiestas de la cosecha en la ciudad de Pereira, Colombia. Allí participaron en el primer festival de orquestas que se realizó como parte de la programación de las fiestas y demostraron que tenían mucha madera para surgir como los grandes. Y fue en esa década de los 80 que los Guaguanco tuvieron estruendosos éxitos en mercados como México, Perú, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, Chile y por supuesto en nuestro país. Temas como El Pescador de Barú, la canción que acabamos de escuchar, ha sido llamada como el himno de la música tropical. Otros temas reconocidos también en la agrupación son El Canoero, Enamorado, He Nacido para Amarte, El Piragüero, entre muchos otros. ¿Qué? ¿Dónde estoy? 25. Y seguimos animando este sábado junto a los Diablos Rojos del Perú, interpretando el tema Pedacito de mi vida. Y a propósito de cumbias del Perú, les damos a conocer a la agrupación femenina Las Chicas del Sol, para dar paso a un espacio publicitario. No se vayan, regresamos en breve, después de esta bella cumbia amazónica. Y continuamos con más de tu programa Onda Cumbiambera. Hace poco habíamos escuchado a la orquesta Chicas del Sol, una agrupación de 6 jóvenes peruanas, que rinden homenaje a la cumbia peruana. Chicas del Sol pa' adelante. Sin para... ¿Cómo se han identificado? ¿Es que? Sin parar. Sin parar. Repítelo a nosotros. Hace poco. Hace poco habíamos escuchado a la orquesta Chicas del Sol, una agrupación de 6 jóvenes peruanas que rinden homenaje a la cumbia peruana. Chicas del Sol, pa' adelante. Sin parar, ¿cómo se han identificado? ¿Y se imaginan ahora cómo suena la cumbia ecuatoriana cantada solo por mujeres? Yo sí. ¿Y ustedes, amigos radioescuchas, conocen de alguna? La agrupación... No se preocupen. ¿Qué? En la 57. No se preocupen. Enseguida escucharemos a la agrupación femenina Leche y Chocolate, interpretando las mejores cumbias. Sonó para ustedes las mejores cumbias de la agrupación femenina Leche y Chocolate. La agrupación lleva ya 13 años en el mercado musical. Tiempo al que... La agrupación lleva ya 13 años en el mercado musical. Tiempo en el que sus integrantes han variado, excepto Mariela Zambrano, de 25 años. Tienen varios éxitos ya consagrados, de los que podemos notar Malteada Mix 1, Lloraré, Malteada Mix 2, trabajo musical que alterna con la actuación, pues colaboran con programas de televisión como Ni en Vivo, Mi Recinto, que fue un programa cómico, Archivos del Destino y la telenovela La Hechicera, dejando ver lo polifacéticas que son. En breve, estaremos escuchando otra producción musical, Gata Fiera, de la autoría de la cantante Sharon, la hechicera, quien era madrina del grupo. El tema Gata Fiera habla sobre la coquetería y picardía natural de una mujer sensual, que tiene algo especial que le llama la atención de los hombres, pero que lamentablemente no es para cualquiera. Y a ritmo de un cumbiatón, como lo definen sus vocalistas, una mezcla de cumbia y reggaetón, llega al mercado local y extranjero, tal como sucedió con Bombón Asesino, un Tex-Mex especie de cumbia villera, que llegó a Bolivia, Perú, España, Italia y Alemania. Otros temas como Ella Soy Yo y El Amarre también tuvieron buena acogida. Y ahora sí, disfrutemos de este cumbiatón. Y esto fue Gata Fiera. No. Sí, se ve. ¿Pero de quién? ¿De Sharon? No. Sí, de Sharon. No. De Leche y Chocolate. Aguanta, pero yo dije... ¿De Sharon? No, es que lo que pasa es que la autoría es de Sharon, pero la canción la interpretan Leche y Chocolate. Ok. Ajá. Ya. Y esto fue Gata Fiera, del grupo Leche y Chocolate. Sin duda, una canción que nos hizo quitar las penas. Las penas. La 62 te toca. Creemos. ¿No sería queremos? Creemos. Creemos justo escuchar ahora a la madrina de esta importante agrupación. Ahora sí, Sharon y su tema, el baile del pimpollo. ¡Gócenla! Sonó para ustedes el baile del pimpollo. Sin duda, un tema que los llevó a salir de sus asientos o de la cama, para sacarlos a bailar al ritmo de cumbia. Solo aquí, por Onda Cumbiambera. Queridos amigos, ¿recién se acaban de sintonizar y no han bailado aún? Aquí está la canción El Embrujo, del cantante chileno Américo. Acabamos de gozar junto a Américo y su tema, El Embrujo. Ay, aguanten. Estoy entre una y otra. 72. ¿Y quién se iba a imaginar que este ícono latinoamericano de la cumbia tuvo sus inicios en escenarios a través del heavy metal? Así como lo escucharon, era un verdadero metalero, con botas y con su melena, a cargo de la batería en una remota banda denominada Redrum. Pero, ¿cómo es que un metalero se convierte en cantante de cumbia? Él comenta que por necesidad, tenía que colaborar en casa. Me hice padre muy joven, dice, pero el rock no rentaba para nada. ¿Y creen que él extraña el rock? Él menciona que a veces le dan ganas de ir a los conciertos, pero ahora no tiene tiempo. Su trabajo le ha hecho imposible ver incluso a su banda favorita de rock, Megadeth. Amigos radioescuchas, ya habrá tiempo para hablar más de este talentoso cantante de música tropical. Nuestro tiempo se ha terminado, pero no sin antes de enviarle un saludo a mi gran amiga Melanie Meléndez, allá, que nos sintoniza en la... Amigos radioescuchas, ya habrá tiempo para hablar más de este talentoso cantante de su música tropical. Nuestro tiempo se nos ha terminado, pero no sin antes de enviarle un saludo a mi amiga, Melanie Meléndez. Y también enviamos un saludo a la ciudad de La Maná, ubicada en la provincia de Cotopaxi, a la señora Flora Vélez. Y nos despedimos, no sin antes de bailar con la canción Lejos de ti, de Américo. Y espérenos en nuestra siguiente emisión de Onda Cumbiambera, que se transmite a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. O síganos a través de nuestra página de Facebook Onda Cumbiambera. Cuídense mucho. Chao, chao. En el teléfono, si no veamos si nos mandan otros. Era para, ya ¿no? Sale tu saludo el sábado. ¿Cuál? No veo. Ay, Dios mío, santo, no me entiendes.